mi interior y en el centro de mi corazón, y encuentro que soy un ser valioso y el universo me ama. Y a pesar de todo aquello que he vivido y que he sufrido, hoy siento en mi alma una gran calma. Y hoy que no estás, me siento feliz. Y hoy que no estás, dejé de sufrir. Y al final de todo aprendí a vivir. Al final de todo ya pasó la tempestad. Fuerte tempestad, veo que ya ha pasado. Soy una persona nueva y mi camino despejado de barreras de dolor que tú habías colocado. Fui quien perdió y tú quien ganó, y doy gracias al Señor que fue quien me levantó y llenó mi vida de amor y perdón. Y al final de todo, todo terminó. Ya no más renuncio a esta maldad. Quiero luchar por mi sueño hasta lograr que el amor sin pensar se atraviese por mi lugar.